claramente. ¿Tienen que hacer qué? Tienen que prepararme los bitcoins. Oh, pero también puede ir a la máquina bancaria y sacar dinero. Pero, ok. Pero Frido. Muy bien. Frido. Ok, pero el punto es que habrá que donar la cantidad en fsf.org. Hay una página para donaciones en Bitcoin. Ajá. La idea es venir y hacerlo para que... ¿Para pagar con Bitcoin? ¿No lo tienes aquí? No tengo nada aquí. Yo no uso Bitcoin. La FSF acepta donaciones por Bitcoin. Sí, pero que vengan para que vea que el pago se haga. Porque si no puedo ver que hay un pago, mientras ustedes preparen, puedo aceptar preguntas. Preguntas, wow. Pero tengo el mismo problema de no oír bien. ¿En el micrófono por ahí, de mano? Ahora un poquito te voy a decir. Sugiero hacer una cola aquí para preguntar. Es más eficiente y más equitable. Con una cola aquí, si vienes a la cola, tendrás tu turno. Yo sí que tengo una pregunta. Entonces, guardaremos el micrófono aquí. Y todos que quieran preguntar, vengan aquí. Con silencio, por favor. Bueno, ¿se escucha? Sí, hay que dejar despacio. Ah, están perdiendo afuera todavía? Sí. Eduardo, ¿estás aquí? Por favor. Está fuera. No oigo nada. Está fuera. ¿Qué pasa? ¿Hay un problema? No oigo nada. ¿En la carpeta? No tiene internet. Ah. Oh. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo está consiguiendo. No oigo nada. No, está consiguiendo. Ok, bueno. Entonces, la pregunta. Mi pregunta es, los portátiles nuevos llevan la licencia de Microsoft dentro de la BIOS. No comprendo lo que eso significa. Que no puedo borrar mi licencia de Microsoft de mi portátil. No sé qué significa exactamente eso. Es como una metáfora. No comprendo lo que significa. Dentro del firmware está la licencia de uso de Microsoft y no puedo eliminarla. No comprendo lo que significaría eliminar la licencia. Borrarla de la memoria. Ah, es triste, pero esto no impide instalar software libre para usarlo. El problema grave de los nuevos, de las nuevas PCs, es que los procesadores de Intel y de AMD tienen puertas traseras físicas. En el caso de Intel se llama The Management Engine. Es otro procesador que siempre está funcionando, que puede entrar en comunicación con Intel y no hay manera de evitarlo.